surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Nueve minutos para la una de la mañana y seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y del otro lado del océano Atlántico están con algunos problemitas. Más precisamente me refiero al jefe de Estado español, al jefe, perdón, del gobierno español, porque el jefe de Estado sabemos que es Juan Carlos Borbón, el rey. Pero me refiero a Mariano Rajoy, la persona más importante hoy en día en la política española y que está en problemas. Desde hace varios meses ya venía tambaleando por un escándalo que incluía contabilidad paralela por parte del Partido Popular, el partido al que pertenece y que representa a la centroderecha en España, que durante varios años, específicamente, si no me equivoco, se está investigando del 2009 al 2011, habrían llevado, digamos, a cabo un segundo libro de cuentas donde estaban todos los aportes ilegales hechos por contribuyentes para las campañas, que además algunos terminaban en los bolsillos de los funcionarios, incluyendo al mismo Rajoy, el tesorero del partido que estaba siendo investigado y que venía negando todo. En los últimos días cambió su estrategia legal y empezó a hablar, y Rajoy quedó hasta las manos porque lo que dijo Bárcenas, Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, fue que Rajoy en persona se embolsilló alguno de estos vueltos, por decirlo de alguna manera. Pero para hablar el tema en más profundidad, estamos en comunicación telefónica con Federico Vázquez, nuestro habitual columnista de Internacionales. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo le va? ¿Todo bien en ustedes? Bien, todo bien, todo bien. Bien. Quilombito, ¿no? Para Rajoy. Y sí, se está poniendo bastante fea la cosa. Como decías, terminó de explotar ahora con las últimas declaraciones ante la justicia de Bárcenas, que, como diríamos nosotros, prendió el ventilador y involucró nada menos que al primer ministro. Entonces, eso ya tomó una dimensión que puso en crisis a todo el gobierno. Un gobierno, como decías, que venía tambaleándose desde hace algunos meses, venía tomando temperatura esta denuncia, pero no hay que olvidarse que además esto es en un contexto económico y social de España muy particular, con cosas que hemos hablado en los últimos tiempos mucho en relación a el ajuste que viene haciendo España, las dificultades económicas de las cuales no sale, la crisis en el marco de la propia crisis europea general. Bueno, entonces una altísima tasa de desocupación. Claro, entonces digamos que esto termina, si se quiere, coronar una situación muy crítica de la gestión de gobierno. Básicamente es como si en, no sé, junio de 2001 se hubiese descubierto que De la Rúa se estaba llevando sobornos millonarios. Bueno, sí, en algún punto, mira, yo pensaba algo parecido. Si bien las traslaciones siempre son complejas y hay que hacerlas con mucho reparo, pero aunque sean términos metafóricos, cuando al gobierno de la Rúa, que ya venía en términos económicos y sociales muy golpeado, se le sumó el escándalo de respecto de la ley Banesco, ¿no? Fue el comienzo del acabose en algún punto, ¿no? Sí, porque igual si pocas banderas le quedaban, encima le empezó a enfrentar un problema de corrupción. Con el agregado de que en este caso, además de lo que se está acusando, es de enriquecerse a los mismos dirigentes que venían pidiendo austeridad y recortando todas las partidas. Por supuesto, sí, sí. Sí, la sociedad española está particularmente irritable con... Vos hablabas, decías que no era el jefe del Estado, porque el jefe del Estado es el rey. Sí, que también tiene sus problemas. Que también viene teniendo sus problemas, en parte por la sociedad española empieza a criticar, después de mucho tiempo de aceptar la existencia de una monarquía, empieza a criticar los gastos suntuosos del monarca, ciertas actitudes como irse de casa al África, etcétera, digamos. También eso hay que sumarlo también, en los últimos meses la propia monarquía tuvo un estallido de corrupción. Entonces, bueno, empieza a haber una situación que hay que ver cómo termina, pero que en principio se empieza a parecer algo que podríamos decir como crisis sistémica, en el sentido que por donde se mire, el sistema de gobierno, el manejo de la economía, hasta el consenso ideológico sobre ciertas cuestiones que no eran discutidas por la sociedad española, aparecen ahora todas de golpe cuestionadas al mismo tiempo. Están preparando sentido, la fiestita para recibirme cuando lleguen unos días por ahí, me parece. Sí, te vas a encontrar con un panorama bastante interesante. Y lo que pasó en los últimos días tiene que ver con esto que vos contabas al comienzo, digamos. Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular, empezó a contar cómo era la recaudación irregular de empresas hacia el PP y cómo eso además terminaba en retribuciones personales de sobresueldos, por decirlo de alguna manera, que terminan en algunos dirigentes, entre ellos el propio Rajoy. Eso es lo que salió a la luz y lo que está terminando de dibujar un panorama complejísimo para el gobierno. Lo otro que hay que decir, digamos, el hecho de corrupción es más o menos el que ya contamos. El monto total, al menos, digamos, un hecho de corrupción es un hecho de corrupción en sí mismo, allá de que sean 2 pesos o 100.000. Acá el monto involucrado aparentemente ronda los 11 millones de euros, que en términos de monto, esto me parece que como un dato, una nota al pie para anotar, es otra comprobación de que la corrupción nunca es relevante en términos de lo que implica económicamente. Esto me parece que está bueno decirlo, insistir en esta cuestión. No es que España está como está porque Rajoy se robó plata o porque ahora apareció esta estructura. Esto es lo que en un punto lo que puede mostrar es una decadencia, una degradación de la política. Nunca esto implica una explicación de por qué un país está como está. 11 millones de euros obviamente no alteran la cuenta económica de ningún país, de ningún estado. Sí, lo que pueden demostrar es un manejo de la política espurio, corrupto, etcétera, ¿no? Pero no dejo de señalar esto porque me parece interesante para no confundir los análisis, cuando en general desde la derecha esto siempre se pone como no solamente de la derecha, de cierto sentido común, diría, digamos, a veces se pone como explicación, ¿no? Hay pobres por corrupción. Bueno, no me parece que sean cosas que una explique la otra, pero sí me parece que es una señal más de la degradación política que está viviendo España. Y lo otro que al menos para arrancar, me gustaría decir que es que lo otro que no se vislumbra es una salida política, porque el PSOE también, o sea, el anterior partido gobernante también está muy desgastado. El propio Rajoy es la cabeza de un gobierno que arrancó hace bastante poco, el año pasado, ¿no? Que en términos formales todavía debería tener tiempo hasta el 2015, y no se vislumbra una salida política, no está claro qué pasaría. Sí, ¿no? Digamos, hasta dónde... ¿Por dónde saldría España de esta situación? Hasta donde se viene viendo los números en el Parlamento, al Partido Socialista, que es el principal partido de oposición, no le dan para avanzar con una moción de censura contra Rajoy. Ese es el mecanismo que se utiliza en este caso, que se trata de una monarquía parlamentaria, digamos, el presidente de España es puesto por el Parlamento, y aunque tiene un periodo, no como en otras monarquías parlamentarias donde no hay un periodo fijo como en Inglaterra, en España hay un periodo de 4 años, pero está previsto que en el medio una moción de censura del Parlamento pueda voltearlo. Para esto el socialismo necesitaría, por un lado, sumar votos del mismo Partido Popular, que parece hoy en día todavía muy difícil, pero por otro lado también encontrar un candidato que resulte atractivo para reemplazarlo, porque cuando se hace una moción de censura se debe proponer un plan B. Decir, bueno, nosotros no queremos que siga esto, proponemos a tal otro. Y hoy en día López Rubalcaba, que es la principal figura del socialismo, es una figura que no despierta demasiado entusiasmo entre los españoles, con lo cual no parecería ser la persona capaz de ponerse sobre las espaldas una transición en el caso de que Rajoy no pueda terminar su mandato. No, por eso. Porque por eso es lo que te decía antes, digamos, lo que no se ve es una salida política, o al menos hacia dónde claramente hoy pensar o decir, bueno, la salida política de España puede ir por este lado, lo reemplazaría tal dirigente, o si la situación fuera, no sé, supongamos, por decir cualquier cosa, digamos, por el final del gobierno de Aznar, ¿se acuerdan cuando había un PSOE que estaba como ya vislumbrándose que podía ser un reemplazo con dirigentes nuevos, etcétera, ¿no? Con Zapatero. Hoy esa situación es distinta, y yo insisto con la situación económica general de España, que en parte tiene que ver con eso, con que lo que hay es, yo decía, lo de la crisis sistémica, digo que hay una crisis en general de la dirigencia política y empresarial española para seguir convenciendo a la sociedad española de que el modelo que ahí tienen es el adecuado. Entonces, como eso falla, se encuentran con esta crisis de legitimidad producto de los hechos de corrupción que no aparece claramente hacia dónde va a ir. Les pongo un ejemplo de esta, entre comillas, confusión o no horizonte que tiene que ver con los medios. En España está muy claro desde hace muchos años cómo juega cada diario, ¿no? Está El País, que tradicionalmente fue aliado del PSOE, está el ABC, que tradicionalmente era aliado de la monarquía, El Mundo, como otro diario de derecha ligado al Partido Popular. Extrañamente, hoy por hoy, El País aparece obviamente criticando los hechos de corrupción, pero no aparece pidiendo exactamente la cabeza de Rajoy. Y El Mundo, un diario tradicionalmente ligado a la derecha española, aparece mucho más agresivo respecto al gobierno de Rajoy. Y esto empieza, yo estaba leyendo, en España también presenta también cierta explosión de blogs, ¿no? y de informaciones y análisis que van por fuera de los medios tradicionales. Está el de Caparrós, por ejemplo. ¿Cómo? Está el de Caparrós, por ejemplo. Sí, en realidad, bueno, el blog de Caparrós es parte del País. Sí, ¿no? Sí, sí. Fede, un detalle que vos mencionabas recién, lo del País. Parecería que como que el País se vio obligado a sacar algún tipo de haz de la manga cuando fue el primero en poner la libreta de cuentas de Bárcenas, porque eso fue inmediatamente después del papelón con la supuesta foto de la muerte del líder venezolano, ¿no es cierto? De Chávez, sí. Yo lo que decía del reacomodamiento de los medios, que es bastante extraño, ¿no? Entonces, estaba leyendo algunos blogs de lo que a veces sigo de españoles que contaban, trataban de explicar este posicionamiento medio extraño de los medios que no estarían acordes a sus lineamientos ideológicos tradicionales. Y entonces, una de las aplicaciones era que Prisa, que es la empresa que controla el País, en los últimos años se vio extrañamente favorecida por el gobierno de Rajoy, lo cual explicaría ciertos favores de evolución que en este caso estarían en no matarlo. Y al revés, El Mundo, que es un diario tradicionalmente de derecha, muy ligado al PP, que estaba un poco a la cabeza de las de la denuncia de corrupción, que es, algunos lo nombran como el diario de operaciones de Aznar, que esto es lo otro que es interesante contar. Aznar es un dirigente del mismo partido que Rajoy, del PP, gobernó muchos años España, y que se retiró con cierta aura de haber hecho un buen gobierno con el incidente final. ¿Se acuerdan ustedes cuando Atocha, la sociedad española, después de los atentados, ¿no? El gobierno de Aznar se debe decir que había sido ETA, cuando se comprobó que no, etcétera. Bueno, digamos, fue un final problemático, pero el imaginario español, con la crisis que hoy tienen, ese gobierno se recuerda no tan mal, por decirlo de alguna manera, y la figura de Aznar quedó ahí bastante bastante bien posicionada. Entonces, hay muchos quienes opinan que Aznar está operando también, digamos, si no favoreando, al menos viendo pasar el cadáver de Rajoy por la puerta de su casa, lo cual no deja de ser interesante. Interesante, no en sentido positivo, interesante como hecho político, de qué manera que está la descomposición de la política española, la inexistencia de un recambio, de pensar alternativas al modelo, que dentro de eso Aznar parece ser una figura, volviendo hacia estas metáforas que hay que tener mucho cuidado, pero digamos cierto Dualde, en el sentido de piloto de tormentas, permanente española, ¿no? Cuando construir el poder político. Bueno, sí, hay que ver, uno no tiene la bola de cristal, pero teniendo en cuenta otros antecedentes en Europa, habría que decir a los españoles que tengan cuidado, que con esto tema de la crisis política no terminen metiéndole un gobierno de coalición encabezado por algún empleado de JP Morgan, ¿no? Claro, como le pasó a Grecia. Le pasó a Grecia, le pasó a Italia, no, ya hay antecedentes. Igual no deja de ser fascinante cuando asumió en su momento Rajoy, hablando con gente que conocía la política interna española, decían que era un tipo que era una persona que no era capaz, que lo único que le interesaba eran cuando eran los feriados, que no le, la verdad que no era precisamente un político fascinante, y el vínculo con el paralelismo con el de la Rúa era inevitable. Ahora le está sucediendo, básicamente, pasito tras pasito, el paralelismo es aún más impresionante, digamos. Sí. Yo insisto con lo mismo de que lo que hay que ver, o sea, este hecho de corrupción está, a los españoles lo tiene como... Es como la última indignación, ¿no? Digamos, es como, no sé, pensemos en un tipo medio español que tuvo que reducir su consumo, que por ahí, si él no quedó sin laburo, alguien de la familia quedó sin laburo, que sus hijos ve que no tienen dificultades para pensar un proyecto de vida, etcétera, y sobre eso se monta un escándalo de corrupción de esta índole. Bueno, pareciera que algún costo político para el gobierno grave, digo, si no es el señor del gobierno va a quedar muy dañado, va a tener. Me parece que eso es medio evidente, y lo que decían de la comparación con Grecia y con Italia, que son los otros dos países que están desde hace tiempo comprometidos con su deuda pública, con su economía, etcétera. En España es particularmente grave, bueno, habría que ver también lo de Portugal. Me parece que ahí hay algo... Lo que a mí me sorprende, no sé, lo dejo como reflexión como final, nomás, es la imposibilidad de esas sociedades todavía de romper el bipartidismo. Una alternativa. Exactamente. ¿Cómo? De romper con el bipartidismo y de salir hacia otro sistema político. A eso me refería. Fede, te agradecemos muchísimo tu participación y estaremos atentos a qué sigue pasando en el viejo mundo. Yo dentro de algunos días estaré reportando en directo desde allá. Perfecto, esperamos. Si se arma quilombo, me imagino que voy a tener un poco de laburo. Un abrazo grande. No va a estar tan mal, va a estar en la Plaza del Sol ahí viendo qué pasa mientras te tomas alguna cerveza. No parece el peor de los escenarios. No me voy a quejar. Un abrazo grande. Hablábamos con Federico Vázquez, nuestro columnista de Internacionales, sobre el quilombito que se le está armando a Mariano Rajoy en España.